Tan bonita, yo de verla tan bonita, yo le he brindado mi amor y me desprecia muchachita, porque no soy cabellón. Ay, me desprecia muchachita, porque no soy cabellón. Me desprecia muchachita, porque no soy cabellón. Lo que te gusta, no te importa tu destino, yo me compro una peluca para ver si te consigo. Yo me compro una peluca para ver si te consigo. Yo me compro una peluca para ver si te consigo. Que te gusta, como eso es lo que te gusta, como eso es lo que te agrada, yo me compro una peluca, compro un pantalón de raya. Yo me compro una peluca, ahí compro un pantalón de raya. Yo me compro una peluca, ahí compro un pantalón de raya. Apa, sabroso.